la mano de Latin Mall. La Cheri y la Jenny. KR Pro. Q. Li. Suelta. DJ. Este es el dúo del momento. Q. Li. Suelta. Me dicen la culi suelta, llego a mi casa cuando sale el sol. Te la hago corta, no me des vueltas, págate un trago y pinta el descontrol. Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta. Suelta. Culi suelta. DJ, esto es pa' que te cures, cabrón.